¿sabes? Pudiendo haberlo tenido varios de mis hermanos en su casa, tengo 7 hermanos y 2 hermanas, hubo muchos de ellos que no habían podido tener en su casa, ¿no? Entonces lo trajeron para acá, lo dejaron allí, como 2 meses después murió, obviamente tenía como 10 años, estaba ya muy avanzado de edad y estaba enfermo, no podía, una cosa que más me parece absurda es que no podía ni siquiera abrir la puerta, porque la puerta es muy pesada y está caída. Entonces, pues sí, o sea, a mí me avisaron cuando ya había muerto, si no me hubiera regresado a la Ciudad de México. Hubiera hecho alguna otra cosa, ¿no? Hubiera llamado por teléfono, hubiera tratado de hacer algo. Entonces, entre las personas con las que he platicado, hay una persona que me dice que le parece que había una persona de ti que lo llevaba de comer. Mira, lo ves. Tu papá nunca, siéntate, te vamos a la silla. Tu papá dijo, jamás me lo trajeron aquí. Vinieron y me dijeron. Entonces, que estaba solito. Entonces, me dijeron que se lo traía porque tu mamá les había dicho que se quería venir a su casa. Que se quería venir a su casa, que se lo trajeron. Y ya me dijeron, ¿no? De que si me lo quería tratar, le dije que si tu mamá está en paz. Pero él no se quiso venir, estar aquí porque se levantaba tarde. Mario, por favor, déjate, porque ahí es donde, ¿no? Porque se levantaba tarde su mamá, la señora, la que le preparaba los alimentos, le llevaba el llevaba todo ahí para que no se muriera, llevaba tiempo de que llamaba y todo. Un día me extrañó que la señora, abuela Suchi, me había llevado el desayuno a don Polito, sí maestra, pero no me han dejado. ¿Sabe qué? Vuelve a ir a estar dormido o en el baño. Fue más no me hace. Entonces llegó la señora y me dice, no sabes si ya a lo mejor le dice que lo llevaron tus hijos. No, fíjate, le digo que estoy a ella y llevado el desayuno y no amo ni nada. Entonces sabes que yo estoy me responde, entonces me lo llamé a su hija y le digo, ¿sabes qué? Necesito que vengas aquí a la casa de tu papá porque le llevaron el desayuno y no hablé para nada, le llevaron como 3 veces en la mañana y no hablé. punto y que no se encarguen. Duró muy poco el hijo, sí. Aquí, donde se, o sea, le duró poco tiempo que fuimos a llevarle los alimentos. Y ya no voy a hacer, pues, no. Ya me dijeron, vinieron, me dieron gracias y todo. Ya no supe que se le acabó. O sea, ustedes le empezaron a llevar los alimentos desde el momento que le... Desde el día y que vinieron y siguieron. Los bolitos jamás entraron a la casa de los alimentos, porque el turismo me dijo, cámbiate mi papá, le dije, no, lo pierdo tu casa, se lo llevamos. Cuando el primer día que lo llevaron el desayuno, le preguntó a Sochi, le dijo, dígale a los bolitos que si va a venir o que, o le lleva la comida. Le preguntó y le dijo, ay no, por favor, tráiganme mejor. Que traigan aquí los alimentos para los alimentos. Ahí un día fui, iba yo seguido, ¿no? A visitarlo, a ver cómo estaba, lo encontraba sentadito, y le dio dos bolitos. No se quiere ir allá a convivir con las demás personas de la tercera. No, dice, aquí estoy, pero está solito, le digo, para que se me vaya. No, me pongo a ver la televisión. Siempre estaba la televisión, se la tenía como en la columna, de la sentada, todo eso. Y ya su hijo después vino y le dijo, si no le vas a acondicionar a tu papá para que tenga más espacio, que se pueda mover. Pero ya no tenía suficiente espacio, o sea, había, creo que había mercancía, ¿no? Ah, era primero como una bodega. Como una bodega, algo así me dijo la hija, ¿no? Entonces estaba la recámara de donde dormía, donde veía la televisión, de un cuarto, pero que estaba ya conmigo, estaba cerrado y ya no estaba. Pues yo tengo entendido que no sacaron la mercancía, porque cuando yo llegué después de eso, estaba ahí todavía la mercancía. Entonces, ¿con cuánto tiempo ha sido el tiempo que lo estuvieron llevando ustedes? Pues yo digo que unos 2-3 meses cuando duró poco los bolitos. Y me cuando vino su hijo y la hija, dice, mire, parece que mi papá presenta la muerte, que se quiso reconciliar. No se quiso quedar con mi hijo, que se lo tengo que ir a su casa, que se lo tengo que ir a su casa. Yo creo que mi papá quiso reconciliar. Eso dijo mi hermano. Pero yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo pienso que mi papá, si no lo hubieran dejado así, estaría vivo ahí. Porque seguramente debe haberse sentido muy destruido porque lo hayan abandonado así los hijos. O sea, eso de que él presentía me parece absurdo. O sea, y ellos me dijeron que lo habían traído porque él les había pedido que no tenía que ir a su hijo, que él le había dicho. Pero es que nadie lo quería tener en su casa. Sí, es que te voy a decir, hay muchos hijos que ya ven a sus padres y eso, y nadie los quiere tener. Sí, y hasta yo le pregunté que si tenemos hermanos, y me comentaron que estaba un hermano en México. Pero pues, sí, a mí me avisaron nada más. Y de hecho me avisaron una semana después de que yo muero. Y no sé si lo que le pasó, no sé qué pasa. Es otra de las cosas que me indignan también, porque teniendo familiares que tienen bastante dinero, cuando menos 4 de ellos lo cremaron, nada más por ahorrarse algo de dinero. Yo le decía a él, don Polito, ¿por qué no se va a ir con nosotros? Ahí, aquí está una señora interna de la familia, doña Nelly. Ah, sí. Doña Nelly. A ella la traía su hija, diario se quedaba aquí un ratito con ella, y me decía la muñeca, dice, voy a decir a mi tío, ya no viene diciendo nada. Ya no viene. Mi padre también ya llevado a la cajera, porque creo que está con mi hija y que a veces no me la tengo aquí, pero a veces que es feliz a la que a mí me tira, se lo lleva a la cajera, me lo llevaba, le pasó a un rancho, la llevaba a ella en su carro. Bueno, a mí también eso de que yo sí puedo creer eso de que haya muerto mi papá mientras estaba en la casa del baño, pero que haya quedado sentado, o sea, ya me parece. Dicen, así me quedaron, ¿no? Que quedó sentadito en el baño con un rollo de papel en la mano. Entonces, cuando yo le hablé a muchacho, ya sabes que me. Y le abrió, ya fui le toqué, tampoco a mí y ya vino la que le hace el aseo y tampoco le da. Ahorita no dice, le va a dar un minuto si ya, ya es como nuestro. Y el doctor puede ver con su doctor. Y si me dijeron, yo no sé, a ver, le digo a ver, no tuve, a ver, pero es que se lo encontraron sentadísimo. Y después ya pregunté yo que dónde lo iban a buscar. Y pues es como tú dices, porque sí tenía la manera de que lo tuviera, que no les iba a cortar a mis hermanos. Sí, es que tengo hermanos que tienen en su casa un patio lo suficientemente grande como para haberle podido construir un cuarto en la parte de atrás, ¿no? De yo sí que le paso para su silla de ruedas que no tocaron más, para que le lleven sobre. Y además tiene un patio con césped, o sea, que había podido estar. Y no lo hicieron, hasta resulta, pues que... Creo que ellos tenían todas las tardes a ver que las que la luz de afuera consigue automáticamente. Automáticamente se apaga. Entonces, sí me parece curioso porque había no solo la posibilidad de construirle el cuarto, sino que el mismo año en el que supuestamente mi hermana no le había construido el cuarto, cuando había estado diciendo durante años que se iba a construir, y no se lo construyó, me dio una paz, se fue en Europa de vacaciones. ¿Cómo es que no tenían dinero, pero sí tuvieron para irse a Europa de vacaciones y gastaron allá mucho más dinero que si hubieran gastado en el cuarto? Además, como hemos platicado entre varias personas, habiendo cuatro personas ahí que tienen bastante dinero, uno vive en Lomas de Mazatlán, otro vive en otro vacaciones todavía mejor que Lomas de Mazatlán, otro está todavía mucho mejor que cualquiera de ellos en Toluca, pero viene con mucha frecuencia a Mazatlán, y otro tiene también un estado económico bastante elevado en Tijuana, pero también está en contacto. Todos ellos supieron de todo eso, de la enfermedad de mi papá, de lo dedicado a su salud. Y digo, bueno, si no quería uno solo de ellos poner el dinero para el cuarto, ¿por qué no compraron ese cuarto? ¿Cuánto les habría costado? Lo irónico también es que les habría costado cuando mucho 15 mil pesos a cada uno, que fue lo que costó el ataúd. Entonces, decidieron pagar el ataúd en lugar de pagar eso. Y otras cosas, no otras cosas absurdas, ¿no? Porque mi hermana, la que decía que iba a construir el cuarto, tenía una tienda de ropa en ese tiempo y ella necesitaba una bodega. Entonces, el cuarto ese, que ella hubiera podido construir en la parte de atrás, no hubiera quedado inútil después de la muerte de mi papá porque hubiera podido comprar una bodega. Pero en lugar de eso, vino y metió todas las cosas aquí, en una casa que no le pertenecía a ella porque hizo el testamento de mi papá dejándola mi nombre. Y cuando yo regresé de la Ciudad de México, no tenía ningún otro lugar donde vivir, cortaron los cables de electricidad para que no pudiera entrar allá. Y me dijeron que no podía ir a papá. Me regresé y entré. Pero otras son cosas chulas, ¿no? Teniendo ellos una casa 10 veces más grande que esta y teniéndola para mercancía en lugar de para que estuviera una persona. O sea, son muchas cosas. Y la casa No, estoy yo viviendo ahí. Ah, sí. ¿Cuánto estoy yo ahí? Y entonces, y está todavía la mercancía ahí, hay mucha mercancía. Sí, lo que ya me dijo que era la bodega. Gracias.